Estamos en comunicación con Camila Lara, que es la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de PedidosYa, de la Unión de Trabajadores de PedidosYa. Camila, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, muy bien, queriendo hablar contigo por esta situación de estos conflictos que están ustedes enfrentando en los últimos tiempos, se podría decir, porque bien que han afrontado diversas situaciones en los últimos meses, también desde el año pasado, y queríamos conversar justamente contigo para que nos cuentes qué es lo que está ocurriendo con los trabajadores de PedidosYa. Bueno, en esta oportunidad estamos nuevamente en conflicto con la empresa, luego de varias instancias tripartitas y bipartitas, y en las cuales no se llegó a ningún acuerdo. Y en esta oportunidad viene de la mano de los trabajadores y trabajadoras de reparto, ¿verdad? Nosotros estábamos viendo una publicación que ustedes hicieron, en el cual justamente allí publican e informan de lo que están atravesando, y hay una serie de puntos sumamente interesantes que te pedimos que nos cuentes, ¿no? Que tienen que afrontar los propios trabajadores al cumplir sus tareas. Sí, exactamente. En realidad son trabajadores que, al estar en una situación en relación de autonomía, no ser trabajadores en relación de dependencia, no tienen a lo que son los derechos laborales cubiertos, ¿no? Y claro, aparte de todo, la empresa no cumple con determinados requisitos como tener baños, tener lugares de comida, donde comer, donde descansar, no tiene horas de descanso, no tiene días libres, bueno, todo lo que estaba en la comunicación. Claro, exactamente. De hecho, ustedes, bueno, señalan, sin el acceso a baños, sin las vacaciones. Sí. Ustedes han hablado sin con salario la... salario vacacional, sin salario aguinaldo. Claro. Sí. Todo jornadas extensas de trabajo, creo que eso es lo más preocupante de todos. Son compañeros y compañeras que están arriba de una moto entregando pedidos durante 12 horas. En muchos de estos casos, más allá de que la empresa diga lo contrario, en realidad está comprobado que trabajan 12 horas para poder llegar a un salario medianamente digno. Y cuando digo digno, no me refiero a 25 mil pesos, claramente, ¿no? Sí, un sí. Salario que por lo menos cubra las canastas básicas. Yo aprovecho para preguntarte, Camila, porque muchos oyentes justamente plantean esto, sin hablar obviamente de montos, pero para entender la situación, ¿cómo funciona este tipo de empresa para que un trabajador se asocie? ¿Qué tipo de porcentaje gana? ¿Cómo es esa realidad? Bueno, en realidad el trabajador lo que abre es una unipersonal y se presenta y presta un servicio a la empresa PedidosYa, en este caso, que acá en Uruguay es PedidosYa, pero que en realidad pertenece a un grupo económico de Delivery Hero, que es una empresa multinacional alemana. Y bueno, lo que firman ahí es una especie de contrato en la que supuestamente establecen que lo que ganan es el costo por pedido, por kilómetro recorrido, entre otras variables. Y bueno, lo que se estaba negociando con la empresa justamente era un reajuste sobre ese costo del kilómetro, y la empresa se negó diciendo que ya había hecho aumentos, lo cual no es real. Y bueno, implica que hace 5 años los trabajadores y las trabajadoras están bajo una rebaja salarial, que es una realidad. Uh-huh. Y que en sí mismo, si estos trabajadores, o sea, si se aplicara hoy, digamos, hasta incluso los parámetros que se plantearon para los ajustes salariales, ni siquiera se estaría cumpliendo con eso. Y ustedes remarcan también en un comunicado que la empresa aumentó sus ingresos. Sí, claro, los ingresos de la empresa han aumentado siempre, porque es una empresa que cotiza en la bolsa alemana y es una empresa que tiene sucursales en 20 países del mundo, entre ellos 15 aquí en Latinoamérica bajo la firma de PedidosYa. Uh-huh. Tal vez ese 27% es evidentemente un cúmulo de todos los mercados, no necesariamente en Latinoamérica, pero no es una empresa que esté dando pérdida como para que no pueda hacer ajustes salariales, sobre todo considerando la precariedad laboral de estos trabajadores y toda la discusión que se está dando en términos internacionales sobre cómo habría que regular el trabajo autónomo de estas personas, ¿no? Claro, y Camila, hay otro punto también que tiene que ver con la expulsión de un trabajador que se dio, que está en la justicia el tema. ¿Cómo es esa situación? Contanos. Bueno, en primera instancia, en realidad el trabajador ya fue reinstalado. Nosotros lo que hicimos fue una demanda por recurso de amparo, porque el trabajador fue desvinculado en momentos en los que estaban reorganizándose y previo a organizar y conformar la organización, que en realidad la organización sindical ya existía, lo que hicieron fue refundarla, y bueno, el trabajador fue desvinculado y el motivo que se le dio fue por conducta inapropiada, pero en realidad fue un intercambio que tuvo en una instancia, en una bipartita, en una negociación, donde la verdad que no aplica a que eso fuese una conducta inapropiada, no tiene sentido. Y se le bajó la cuenta a él y a otros compañeros, una de las cuentas se pudo negociar y abrir en negociación bipartita, y a este compañero no, y se abrió bajo el recurso de amparo. Camila, en todas estas situaciones que ustedes están atravesando, por ejemplo, ¿qué les dice la parte del gobierno a través del Ministerio de Trabajo sobre lo que ustedes plantean? Y bueno, en realidad el gobierno estamos trabajando en conjunto, ¿no?, con el Ministerio de Trabajo, y nos estamos amparando en lo que es el decreto de ley que se promulgó posterior a la ley de plataformas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es un decreto en realidad bastante positivo para los trabajadores y las trabajadoras, porque nos permite negociar a través de lo que es la ley de negociación colectiva y la libertad sindical. Entonces, y bueno, aparte de tener otros recursos que tienen que ver con el tema de la salud y la seguridad y higiene en el trabajo, por lo tanto entendemos que hoy estamos trabajando un poco más de la mano con el Ministerio, a diferencia de la gestión anterior, ¿no? Que el sindicato se le desvinculó de forma masiva a todos los trabajadores afiliados a la organización. Camila, ¿de cuántos trabajadores estamos hablando que cumplen funciones? Y bueno, la empresa dice que son 3.500. Y nosotros lo que estamos haciendo obviamente es un relevamiento, porque 3.500 empresas no dudamos que puedan haber abiertas que estén prestando servicios o que deben estar prestando servicios. No somos conscientes de que haya, o sea, no tenemos el cálculo exacto como organización para decir que hay 3.500 trabajadores operativos hoy trabajando para la empresa. Bien. Camila, buen día. Buen día. Mencionabas, hay una ley sobre estos trabajos por aplicaciones, esa ley está rigiendo los conforma, porque había todo como un agujero negro para regular desde el punto de vista de la legislación laboral este tipo de trabajos, ¿no? La ley está vigente y la ley está hoy regula de alguna manera u otra el trabajo en plataformas digitales, con la posibilidad de que existan dos modalidades de contrato, dependientes y unipersonales, y en realidad también hay un decreto que dice cómo debe funcionar esa ley. Por lo tanto, podríamos decir que el gris es menos gris, pero seguimos teniendo dificultades para poder negociar otras mejoras con la empresa, como por ejemplo consejos salariales. O sea, no hay un subsector destinado a ustedes, o no está previsto que se convoque. No hay, que esté previsto por ahora no, pero no hay un subsector que nos respalde en una negociación colectiva, no. Bien, ¿y qué nivel hay actualmente de sindicalización en otras empresas de estas características? Bueno, en realidad de estas características está el sindicato de Uber, Uptradu, que tiene una organización sindical de trabajadores que hacen traslado de personas, y por el momento no tengo conocimiento de otras empresas, otras plataformas digitales que tengan organización, pero bueno, entendemos que esto puede generar un impulso, ¿no?, a que se organicen más trabajadores y trabajadores de plataforma. En realidad es una modalidad de trabajo que tiene características similares a las tradicionales, pero que requiere un estudio y una visión distinta, ¿no? Tiene muchas particularidades que todavía las estamos trabajando, que todavía estamos investigando de qué manera poder mejorar la calidad del trabajo, porque ya explotó la situación. Claro. Es un trabajo sin duda con determinadas características que incluso llevarían a que se debe ser riguroso en determinadas reglas de seguridad para sus trabajadores, ¿no? Por el hecho que se movilizan generalmente en motos, qué pasa cuando llueve, en fin, ¿ustedes tienen como un capítulo sobre esos temas? Y bueno, sí, estamos trabajando sobre esos temas, estamos trabajando sobre muchos temas. En realidad, hoy el foco estaba más que nada en el ajuste salarial, pero bueno, sabemos que tenemos que sentarnos a negociar otros temas, que la seguridad es uno de ellos y es muy importante. Pero cabe destacar que es una empresa que te permite trabajar 12 horas, que no te da licencia, no te da horas de descanso, no les permite desconectarse, y encima de todo negocia en términos de mala fe. Es una empresa que, pensando en la seguridad de los trabajadores, parecería no estar. Claro. O sea, ¿tienen que estar siempre conectados, siempre mirando si son convocados, ese tipo de cosas? En realidad ellos toman turnos una semana para la semana siguiente. Y sí, los turnos que toman tienen que estar conectados. Uh-huh. Bueno. Pero aparte tienen que conectarse la semana anterior para tomar los turnos de la semana siguiente. O sea, es el doble de necesidad. Claro. De estar conectados. Claro, claro. ¿Cómo siguen entonces los pasos que ustedes están dando en esta situación? Y bueno, ahora estamos en conflicto, estamos en asambleas permanentes con la dirección del sindicato y evaluando qué tipo de medidas vamos a implementar, que obviamente serán notificadas oportunamente. Uh-huh. Camila, ¿algo más que quieres agregar que no te hayamos preguntado? No, o sea, simplemente una de las funciones también que estamos tomando es poder concientizar no solamente a los trabajadores, sino también a los consumidores y a los comercios, ¿no? Claro. Porque así como la empresa plantea que es un ecosistema de tres patas donde todas las partes son necesarias y que entienden que los trabajadores y los repartidores tienen que estar contentos, bueno, creo que estamos muy lejos de que los trabajadores estén contentos y que ese ecosistema esté funcionando de forma correcta para que todos estén en igualdad de condiciones. Y creo que los comercios también tienen su parte fundamental en aportar, porque se les ha cobrado porcentajes altísimos, y me refiero a las pequeñas y medianas empresas, no me refiero obviamente a las grandes cadenas o a las grandes franquicias, y después los usuarios, que también yo como usuaria digo, uno paga pedido, costo de envío y ahora también una suscripción para tener más beneficios, pero pretendemos que el pedido nos llegue en 10 minutos y después también nos enojamos porque vamos por la calle y nos encontramos con un repartidor que cruza en roja o que va por arriba de la vereda o que se para a la puerta de tu casa. Entonces digo, es como que necesitamos un poco también rever como sociedad qué estamos exigiendo a estos compañeros y a estas compañeras de primera línea a la hora de entregar un pedido, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante hacer ese comentario porque creo que es una reflexión necesaria. Y bueno, también, como lo he dicho en otras oportunidades, pedir a la gente que hace pedidos, a los usuarios, poner la propina de forma en efectivo, dado que ha sido uno también de los cuestionamientos que hemos tenido como organización, de que nosotros planteamos que hay irregularidades. No vamos a decir que la empresa se queda con la propina de los trabajadores, porque sabemos que es ilegal, pero que esas irregularidades le generan al trabajador desconfianza por todo el resto de acciones que toma la empresa sobre ellos. Es una más de todas las desconfianzas, y bueno, hasta no encontrar una forma certera de que ellos estén seguros de que están cobrando lo que tienen que cobrar de las propinas, es como una solicitud a los usuarios de que, bueno, de que traten, si saben que van a pedir o si tienen la frecuencia de pedir, de guardar, de que el pago online de la propina no sea siempre la prioridad y que se les dé en efectivo. De esa manera nos aseguramos todos de que realmente le llega al trabajador y evitamos esta especie de incertidumbre o de desconfianza. O sea, darle siempre la propina en efectivo, entonces. Y sí, sería lo más adecuado. O sea, sería lo mejor en este momento. Claro. Por lo pronto, hasta que podamos encontrar cómo regularizar o cómo sentir la certeza de que les está llegando. Pero mientras tanto, es una forma como, bueno, está, de aportar como usuarios a esta situación. Claro. Camila Lara, secretaria general de la Unión de Trabajadores de PedidosYa, gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario. No, gracias a ustedes por el espacio.